libertad a los presos políticos mapuche, libertad que el Estado chileno escuche, libertad basta de montaje y persecución, queremos libre a nuestro pueblo, libre a nuestra nación, libertad a los presos políticos mapuche, libertad que el Estado chileno escuche, libertad basta de montaje y persecución, queremos libre a nuestro pueblo, libre a nuestra nación. Fleimai. Feley Peñimal Lamien, y con la Magún que nos está acompañando, agradezco también la invitación a los Peñi, sigan luchando, bueno, allá en Santiago también se está luchando, apoyando a la gente mapuche que está en resistencia, también difundiendo nuestra cultura, porque siempre igual es bueno difundir no tan solo la lucha, sino que también la cultura. Así que eso, Peñi Lamien, con esto me voy despidiendo, agradecido por el espacio. Pero yo quiero pedirle en el coro final de este último tema que apoyemos todos y digamos Feley Tati. Este tema habla con respecto a la defensa de nuestro territorio, nuestro trayenco, a toda la gente que está luchando por mantener nuestros ríos libres. Feley Mai dice, Pilmaiken sin represa, Feley Tati, Neel Tume sin represa, Karilafken sin represa, Cura Rewa sin represa, Chuful Chuful sin represa, Feley Mai, por nuestro trayenco, por nuestro territorio. Yeah. Feley Mai. Como en Raipo, quieren hacer lo mismo en Pilmaiken, matando todo lo hermoso que tiene su Nehuen. Cada río tiene su fuerza y su belleza, no dejemos que la destruyan con su represa. Como en Raipo, quieren hacer lo mismo en Pilmaiken, matando todo lo hermoso que tiene su Nehuen. Cada río tiene su fuerza y su belleza, no dejemos que la destruyan. El gobierno dice que estamos en crisis energética, que hay que construir centrales hidroeléctricas. Mentira, son intereses económicos que llena los bolsillos de Winca político, haciendo envases los balsas con falsas expectativas. Desarrollo bruto y inunda la tierra nativa. Nuestra mapu es pureza y no se manosea. Si quieren destruirla, mapucha la pelea. El alto bio bio pegó en China agonía. Fuerte sufrimiento era para la Patagonia. Represas y torres de alta tensión. Bajo el amparo del Estado, el privado hace invasión. Peñunamos y no nos permitamos que sigan destruyendo el lugar donde habitamos. Seguir luchando en nuestra tarea contra Colburn de esas en Power S.A. Yeah. Como en Ralco quieren hacer lo mismo en Pilmaiken, matando todo lo hermoso que tiene su Nehuen. Cada río tiene su fuerza y su belleza, no dejemos que la destruyan con su represa. Como en Ralco quieren hacer lo mismo en Pilmaiken, matando todo lo hermoso que tiene su Nehuen. Cada río tiene su fuerza y su belleza, no dejemos que la destruyan. Ahora Pilmaiken sin represa, Feley Tati, Neel Tume sin represa, Karilafken sin represa, Cura Rewa sin represa, Chuful Chuful sin represa, Río Maipo sin represa. Nuestros ríos no se venden, Feley Tati, se luchan y se defienden, Feley Tati. Marichu Wopeñi también. Feley Mai, muchas gracias, hermano. Toda la fuerza, todo el Nehuen, a las ñañas también que vienen de tan lejos, así que Cantu Peguay, Pupeñi Pulamien, Chaltumay, Peucayal. Uy, ay, otro, Caquiñé. Tenemos que avanzar y tenemos que recordar siempre en qué estamos, Caquiñé, dicen por allá. Ya, Caquiñé nomás. Feley, Caquiñé. Ya, oye, se me había olvidado en realidad ofrecerle a todo un pequeño yegún que traje yo. Bueno, yo trabajo en un medio audiovisual que se llama Huatrugue Mapuche, donde difundo la música de Peñi también, que hacen arte. Así que yo, bueno, traje unos stickers a la gente que quiera uno. Me lo pide nomás, Huatrugue Mapuche, así que a modo de yegún. Feley Mai. Con esto nos vamos, mapuche en pie de guerra. Peñi, Víctor, póngale nomás a la pista. Feley Mai. Dice, mientras a nuestros pies, sigan pisando la tierra, seguirá existiendo mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Huelmapu, empuñando el Tokikura. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Huelmapu, yo. Mi Ulcantún renace con verso que converso con los antiguos, raza mapuche, mi sangre con fuerza me mantengo erguido. Y su lengua cheque cheque chago un teñico salgo a en este trago cuando el mapuche habla al huinca chaguañicop. A mi espalda acompañado siempre por mi cuifica chayam camino por la pobla, pero mi tugune de vil cunita y bien empuñando la lanza cuyen agua y kil teñimo el fur donde mis textos quedan escritos en un textil coñimo. Fue en tune o en tune se la ukin de mi pifilca que fluye como el chayen coyen el viento el vuelo de una loica se la visa dentro del chingelam con sabiduría es el retorno. No en armonía, ni impune en ceremonia. Donde me aferro mi guayquil, luchándome de la tierra. Daño el cantún, es el arma. Guacho huele listo para la guerra. Contra tiranos, terratenientes que nos tildan de terrorista. A choque va este mapuche encarando algo incarracista. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Huelmapu, empuñando el Tokikura. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Huelmapu, yo. Mapuche en pie de guerra, como raíz en tierra avanzo en este rupu de huechan. Para estos pies no hay descanso, es como el brote de un árbol nativo que con fuerza crece. El cuifiquimu mapuche en esta mapu permanece. Legado legendario, el linaje que corre por mi vena. El occidental y mohuesane, en mi sangre no envenena. Llega el palpitar por mi cultura como cultura de suena. Donde nego ando el crujer, fue y mi espíritu oxigenal. Entregándome consejos como chachay, palabra antigua, heredando el kimun. Donde la lucha se mantiene viva y a cada momento crece. El mapuche hasta hoy resiste, todo un estado que nos apunta y nos embiste con su fuerza y con sus leyes que nos quieren detener. El folil de nuestro Rakiduam no podrán someternos, que estemos viviendo en la ciudad en medio del asfalto. El feyentú no se detiene, mantendremos el puño en alto. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo un mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Huelmapu, empuñando el Tokikura. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo un mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Huelmapu, empuñando el Tokikura, yo. Marchivo, Chaltumay, Peñi Lamien. Mañun Lamuen, Guayquil, así es nuestro Nehuen. Gente con pura fuerza que llega aquí, que viene a apoyar la causa sin pedir nada, con generosidad, pero que se siente, con música consciente. Y por la causa, que es lo que nos mantiene aquí, con lluvia. Y incluso tenemos entretenido a los gendarmes que estaban ahí grabando. Así que mandémosle también a la Machi desde aquí una fafán para que ella nos escuche. Vamos. Y que se sepa. Y que se sepa que lo que queremos es la libertad de la Machi. Eso es nuestro objetivo. Y esta es una acción. Esta es una acción. No vamos a parar porque ya nos unimos, ya nos mantenimos así, no podemos parar. Nuestro objetivo es la libertad de la Machi. Y la gente que ha llegado aquí con lluvia, con toda la dificultad que puede tener, y las papás que están aquí trabajando, las papás que vienen de tan lejos, una energía que no se puede perder, nosotros vamos a continuar. Así es que ahora vamos a presentar a otra Lamien que viene a hacer su poesía, una Lamien de acá, que también tiene su poesía, su arte consciente. ¿Ya? Nuestra Lamien, Calfu Coyella, ahí ella nos vino a apoyar también hoy día, así que una fafán para ella, Lamien. Chaltumay Lamien, Mari Mari Compu Lamien, Claura en Chio Boroa, Piñer Keita Inche, Boyeco Mapu Teñitun. Agradecer la invitación de la Lamien Ana y de toda la Lamien que están organizando este tabún. Y voy a leerles mi Tufachi Tañi, Tufa Tañi Wurin. Somos quien, mujer luna. Sentir estremecer mi cuerpo, ni de frío ni de calor, ni de hambre ni de sed, ni de ningún tipo de exageración. La luna que acaricia un poco más allá de mi piel, sus manos son sus manos, me envuelve y desenvuelve, me busca y me encuentra, me ata y me desata, juega. Un cosquilleo, un aliento profundo quedándose en mi pecho y esparciéndose lentamente por mis hombros, como la sombra de una nube, como el agua derramada, como el fuego que avanza, como la impetuosa llovizna. Extraña sensación, más profunda la intuición de sentirme mujer luna. De olfatear buenos augurios, de mi sangre roja oscura, de mi boca indecente, de mi espíritu fuerte y de mi equilibrada desmesura. Sentirme mujer luna es lo más parecido a mi reflejo, es lo más apropiado a este tiempo lleno de esperanzas, de encuentros agradables con mi esencia, resistencia. Bueno, y antes de leer esta creación, que se llama Carrie Mayin, Laguna Verde, bueno, para quienes no sepan, yo soy del territorio de Boyeco. Boyeco también es un territorio que ha sido reprimido con la basura de todo lo de Temuco y de otras comunas, así como también la mayoría de los vertederos que se encuentran en comunidades indígenas. Carrie Mayin. Este es el Boyeco que quiero, que disfruto cada vez que voy al campo. Este es el Boyeco que nos arrebataron con su vertedero. Este es el Boyeco vivo, este es el Boyeco muerto. Este es el Boyeco que quiero. Por suerte, los patos silvestres aún disfrutan del Carrie Mayin. El mismo Carrie Mayin que acogía a las garzas, a las ranas, a las vacas, a los niños, a las taguas. Este es el Boyeco que conozco, el acogedor, el que añoro, el recordado. Ahora vuelan jotes hambrientos por los cielos de Boyeco. El gusto y disgusto de sus manos, una con la basura, otra con las aguas, una encima de otra, aplastadas, tristeza, rabia, impotencia, humillación, dolor, resistencia, sobre todo resistencia, porque nadie ha sentido ese aire putrefacto clavándose en su alma, contaminando hasta las diminutas arterias de las raíces y ojos de agua. Nadie lo ha sentido más que esta tierra. Vuelan jotes hambrientos por los cielos de Boyeco, un pasado que existe y un presente que hiere. Por suerte, los patos silvestres aún disfrutan del Carrie Mayin. Esta creación la escribí cuando dieron la noticia de la represión que hubo en Vilcún y cuando también se detuvieron a 11 lamien, entre ellos la machi Francisca Linconao. Maguní tu fachi mapumeu. Día de lluvia por Gualmapu. ¿Por qué creen ustedes que el día de hoy ha llovido tanto? A mi parecer se estaban manifestando Tainku y Fiqueyeyem por todo lo que está pasando. Es que los huincas mueven sus tanquetas, en cada mano llevan el puño apretando el gatillo de la injusticia y el terror armado. Es que los huesaque huincas se están aterrorizando del mismo terror que los consume, aquel que vierte de sus venas, por las tierras que usurparon, por las mujeres que violaron, por los niños que esclavizaron. Ese terror disfrazado de pañuelos blancos y justicia arrastrada a leyes protectoras de sus legisladores y aliados, leyes que no obedecen a la naturaleza de esta tierra, leyes que se balancean al ritmo del dinero de unos cuantos. La tierra tapizada de sangre está llorando y el espíritu de la machi está llamando a todos los otros. Va negro mi corazón, grita. Mi cuerpo encarcelado, reprimido, mis hermanos, va negro mi corazón y tiembla en las manos de los niños, de los ancianos. Ellos, quienes proclaman la paz, la paz, la paz, me van llenando de ira, agudizan mis latidos de rabia e impotencia. Fácil es batallar con armadurías, fácil es inculpar al indio, fácil es acusar y encarcelar, mas cuando el enemigo no tiene las mismas armas. Pero de la sangre mapuche se descongela esa rabia y se enfrenta a la represión. Con el orgullo de Calforingue, desata su lanza janequeo sin un ápice de tormento. El huinca ladrón dispara, se oye el culcul por todo Gualmapu, mientras en tribunales de garantía se invoca ley antiterrorista a 11 mapuche, entre ellos la machi Francisca Linconao. Somos la piedra en sus zapatos, somos la oveja fuera del rebaño, ni en su constitución figuramos. No tenemos cabida en su resguardo y protección de la sociedad. Gualmapu resiste, Gualmapu. Autodeterminación de nuestro pueblo, que se libere el Piuquemapu. Frente a tantas formas de matanza, el territorio se levanta, el territorio se levanta. Mari Chihueu. Y para terminar, quisiera compartirle un poema de la Lamien Maribel Mora Curriao, Reflexiones del Huaypuife. Es por estas palabras que inclinan las cabezas, no por estas manos ni este pelo cano, mi lengua, silencio y memoria, un Dios sin ojos para este doloroso aire. El camino hasta aquí fue una larga vertiente de sueños, voces perdidas, huesos dispersos, falsos cimientos, una ciudad no elegida. El millaye sagrado grabó las palabras en mi carne, la nieve, los presagios. Yo me oculto en esta tierra, sin murallas, en los límites, el fuego, las visiones, en las horas, el galope, las huidas, en los huesos rotos, las sombras. Apenas un murmullo de banderas, olvidando sacrificios que me nombran. Una ciudad bajo mis botas, bajo los pies de mis abuelos, una hojarasca en el recuerdo, una osamenta en los morrales. ¿Alguien quiere oír las grandes hazañas de las grandes civilizaciones en las alas de la muerte? Ah, la noche tiembla recordando la partida, los hijos de los bosques ceñidos a la luna. Ah, la guerra, aquel despertar sin sueños, sin noches feroces, no hablan de estrellas. Hijos arrojados a la ira del viento, voces, truenos, sangre y la noche se ilumina en una sola llamarada, escarabajos, sombras, becerros sagrados, coronas de espinas, arcabuces. La cruz no es más que un madero naufragando, la tierra un esqueleto sosteniendo la luz, un pájaro oscuro retuerce las visiones, las tinieblas, los valles desolados. Un eco entumecido en los espíritus, la montaña, la luna, una lágrima. Porque no debemos decir pueblo, decimos pueblo. Porque no debemos decir patria, decimos patria. Erguidos desde el polvo, resistimos la última bofetada de la historia. Porque no debemos decir pueblo, decimos pueblo. Nosotros, que estábamos dormidos, esperando en Peuma el ave del augurio, para alzar nuestras banderas, estos muros cada vez más altos, cada vez más sólidos, decimos pueblo, nación, hasta cansarnos. Los hijos dirán nuestras palabras y los hijos de los hijos en nueva patria, una y otra vez hasta confundir los sueños, el silencio, la nieve, el cupalme. Las grandes naciones callan, nos miran los mares piadosos, con rostros casi humanos, con ojo irreductible. Hasta la angustia canta esta noche, un corazón brotará en la mañana, la patria nos lastima como el hierro candente, ejercitando en el sur escaramuzas, ardices, choques, un castigo escrito, la tierra no recuerda su nombre. ¿Por qué si somos solo gente, sujetos del destino de antigua patria? Nunca zombies, nunca espectros, nunca huichanalhues, nada tenemos que rendir ante los jueces. Ah, la vida, la muerte en estas soledades. Maya Maya, Chapa Chapa, Ranquil, Santa Bárbara, como en una pesadilla, poblados fantasmas, promesas de ciudades en la frontera, Quiupú, Carralco, Bío Bío, Kayaki, ah, la memoria, ¿alguien quiere oír ahora las grandes hazañas de las grandes civilizaciones en las alas de la muerte? Un vendaval oscuro retuerce los sueños, las tinieblas, los valles desolados. Un eco entumecido aguardando los espíritus, la montaña, la luna, una lágrima, tu palabra. Hay noches feroces que no hablan de estrellas, hijos arrojados a la ira del viento. Hay voces, truenos, sangre y no, la noche se ilumina. La noche se ilumina y la noche es una sola llamarada. Escarabajos, sombras, becerros, corona de espinas y arcabuces. La cruz no es más que un madero naufragando, la tierra un esqueleto sosteniendo la luz, pero vieja es la luna despertando al sol. No hay más senda que la de perdices y zorros, laberinto de luz en estas soledades. Aquí haremos la casa de piedra, aquí criaremos los hijos, poblaremos el valle. No hay más suelo que esta patria para nuestros pies descalzos. ¿Y qué es la patria sino el humus amargo de nuestros huesos? Porque no debemos decir pueblo, decimos pueblo. Porque no debemos decir patria, decimos patria. Erguidos desde el polvo resistimos la última bofetada de la historia. Porque no debemos decir pueblo, decimos pueblo. Nosotros, que estábamos dormidos, esperando en sueños el ave del augurio para alzar nuestras banderas. Estos muros cada vez más altos, cada vez más sólidos. Decimos pueblo, nación, hasta cansarnos. Los hijos repetirán nuestras palabras y los hijos de los hijos en nueva patria. Y otra vez hasta confundirnos las sombras, el sueño, el cupalme. Trazo un círculo en la tierra como los abuelos y miro el valle desierto como en las sagradas escrituras. Chaltumay, Nehuentuleymi, Compuche. Avisos. Muchas gracias, Calfu Coyella. Muchas gracias, Lamuén. Un se agradece. Vamos a pasar avisos que estamos vendiendo sopaipilla, 200 pesos, y hay hartas. Así que calentitas, ricas. Aprovechen de comprar ahora, antes de que estén aquí ya arreglándose los siguientes artistas. Aún quedan porotos para los que llegaron más tarde y no han comido porotitos. Ya, quedan porotos, así es que las personas que no se han servido pueden pasar porque eso es olla común, gratis. Pasen a servirse porotitos calentitos, ya, porque todo se hizo con mucho cariño para que ustedes se sirvan, para que estén aquí acompañándonos. Se agradece mucho a las familias que llegaron. Se agradece mucho porque ya se han ido algunos niños, pero vienen llegando otros, y ese también es un gran esfuerzo. Así que se le agradece a cada uno lo que hayan venido. Y a las personas que vienen a entregar su arte también se les agradece porque es su propio esfuerzo. Nosotros no contamos con fondos ni auspicio de nadie. Entonces, cada persona que ha llegado aquí ha llegado por sus propios medios y eso es súper, súper valorable. Es un apoyo real. Y bueno, Mañum, muchas gracias a todos. Y sírvanse su sopaipillita. Están a 200 pesos ricas y porotos para todos. Bueno, vamos a recordar que esta actividad también está siendo cubrida por un medio, ¿cómo se dice? Cubierta por un medio, cubierta por arriba, por el cielo, por el buen Umapu, online, por Radio Curruf. Ese es el nombre, ¿cierto? Ya, es uno de los medios alternativos que ha venido aquí también por sus propios medios a apoyar esta actividad, a hacer la difusión. Medio oficial, ¿ya? Y también estuvo delante Alfredo Seguel con su registro de Map Express, y se agradece todos esos apoyos en la difusión porque la Macha sí lo solicitó. En Facebook que se llama Ayekan Weichan, y todas las fotos que ustedes pueden haber tomado, registro del que tengan, lo pueden subir ahí, compartir, porque ese material nos va a servir también a nosotros. Sí, el evento se llama en Facebook Ayekan Weichan, por la Machi Francisca Linconao y los presos políticos mapuches. Ese es el nombre completito. Lo pueden encontrar en Facebook, en la página de la comparsa, me parece que está. Ya. Y la página de la comparsa se llama Comparsa de Mujeres de Gualmapu. Ese es el nombre de la página en el Facebook. para que ustedes compartan la información ahí, las imágenes, registro, audio, fotográfico, lo que sea. Thank you. Bueno, esta agrupación, como ustedes saben, está compuesta por los peñas acá. La actividad fuera de la cárcel de mujeres, donde se encuentra la machi Francisca Lincolnao. Sabemos que está en una situación muy crítica en su estado de salud, ha bajado bastantes kilos, sabemos que tiene en estos momentos, está pesando 42 kilos, está con hipertensión, tiene una bacteria en su estómago que es cancerígena, por lo tanto su estado de salud va empeorando constantemente y obviamente como una forma también de atacar al pueblo mapuche en su espiritualidad. El Estado chileno ha continuado con la arremetida frente al pueblo mapuche. Hoy se hizo una convocatoria gracias a la familia de la machi, también por la agrupación comparsa de mujeres del Gualmapu, que nos ha convocado a transmitir nuestro apoyo, nuestro repudio también a la situación, nuestro repudio al Estado chileno, a la situación que actualmente se vive en el Gualmapu. Ahora, bueno, en la mañana, alrededor de las 10, comenzó esta actividad con un yeyipun, una rogativa, afuera de la cárcel. A la machi le dieron un tiempo determinado para observar el yeyipun, su ceremonia, cómo se estaba realizando a las afueras de la cárcel. Y ahora estamos ya en la parte musical, donde varias personas están manifestando su apoyo con música. Así que continuamos con la transmisión en vivo, Radio Curruf, afuera de la cárcel de mujeres. Marimari Lamien, Marimari Compuché. Estamos desde la cárcel de Temuco, como dijo el Lamien. Hemos tenido problemas porque aquí acaba de granizar. Estamos con unos toldos y cubriéndonos de la lluvia, pero con todo el Nehuen, porque esta es nuestra tierra y ella sabe que estamos aquí por una causa, entregándole la espiritualidad desde afuera a nuestra machi, que debe estar sintiendo todo el Nehuen desde acá afuera, su familia, la agrupación comparsa Mujeres del Gualmapu, Radio Curruf y diferentes individualidades. Así que lo dejamos con la música que está sonando en este momento, Arauco Mayeco Cautín, y fuerza para nuestra machi nomás, que de alguna u otra manera tenga que salir de esa jarra del Estado. Son su abrigo, sus guardianes y amigos. Es alma que sueña tierra su juramento. Es acción de la pena y sufrimiento clandestino. libertad de este muchacho Kona. La invitación que nos han estrechado la Damián acá, cierto, de la comparsa de mujeres, estamos agradecidos de una vez más ser parte de este proceso, cierto, en el cual hay que aunar fuerza, sobre todo en esta instancia en el cual hay una persona que lo necesita. La Damián, creo y estoy convencido de eso, que con esta actividad de alguna forma está recuperando una energía importante, ¿ya? El hecho de que estemos acá convocados y somos tan poquitos, siempre somos los mismos que estamos por aquí, por allá, levantando el yeme en las poblaciones, en el barrio. Por lo tanto, tenemos que potenciarlo, ¿cierto? Y dejar el odio a un lado, chiquillo. Seguir fortaleciéndose, aunando, ¿cierto? Hacer una fuerza en común propia para dar fuertes golpes al enemigo. Con la cultura, ¿cierto? Como lo estamos desarrollando ahora en este instante. Y así que fuerza y seguir adelante. Démosle nomás, chiquillo. No se me queda nada más. Y gracias a la invitación a la mía, que están acá. Oye, de su esfuerzo siempre. El último. Araucaria, Sicanelo, Jaltumay por la invitación, gracias a todos a fortalecer esta instancia, chiquillo, que ahora va. Gracias al medio también que está difundiendo Radio Curruf, al Peñi Víctor que constantemente está con su sonido también aportando en estas actividades. A la Lamienes ya está más que agradecida, gracias por la invitación. Jaltumay. Bueno, continuamos la transmisión en vivo de Ayecan Huaychan. Como les contamos, es una actividad organizada por la comparsa de mujeres del Gualmapu, más la familia de la Machi Francisca Linconao. Nos encontramos afuera de la cárcel. Como les contábamos, hubo una rogativa mapuche, un yeyipún, alrededor de las 10 de la mañana. Ahora estamos compartiendo la actividad, la música, diversos grupos nos están apañando y bueno, ahora continuamos con la transmisión en vivo, Radio Curruf. Vamos con Cultrún, con vamos con todo el instrumento, vamos a Fofán. Vamos a hacerle, vamos a pedirle a la miel, la pispireta, que venga, por favor. También tenemos otra la miel que nos quieren ayudar a apoyar con una música. No sé dónde está la miel. Y Banda Natre también se tiene que expresar aquí con nosotros. Bueno, ahora va a continuar el apañe musical a manos de la Pispireta, que nos viene a apañar en la actividad acá a Yekan Weichan. Recordemos que hay una convocatoria para el 20 de julio, se está convocando una marcha en apoyo a la Machi Francisca y a todos los presos políticos mapuche. Esta marcha se realizará en Temuco, digo, y la hora y el lugar está por confirmar, así que atentos ahí a esa información que saldrá en cualquier momento. También luego va a estar nuestra Lamien Jessica Nauto, así como también delante estuvo Gualquil con su música rap consciente. Y bueno, así hemos recibido la manifestación cariñosa de todos, el apoyo. Y recordar nuevamente que estamos aquí por una situación de injusticia que se ha manifestado esta vez en la prisión de nuestra Machi Francisca Linconao, y lo que queremos ahora exigir es la libertad. Ese es nuestro objetivo, queremos que la liberen. Libertad para la Machi. No hay otro objetivo, aquí sí. Se va a hacer difusión, se hace música, poesía, se hacen distintas manifestaciones, pero el objetivo es que liberen a la Machi, que lo escuche aquí Gendarmería. Queremos la libertad de nuestra Machi, que lo escuchen los huincas, que lo escuche la policía. Queremos la libertad de la Machi, ese es el objetivo hoy. Y la gente que ha llegado acá, sabemos que lo entiende así. A través de todas estas manifestaciones, eso es lo que queremos lograr. Así que ahora le presento a nuestra Lamien. Bueno, ojalá les guste y les vamos a compartir unos temitas. Ojalá les agrade para pasar la tarde y acompañarnos. Canta porque está afligido, canta porque canta el piu y que está herido, que está herido. Mira cómo canta el piu y que está herido, que está herido. Canta porque está afligido, canta porque está aburrido, canta porque ya no puede más, canta porque ya no puede más. No reprimen con su yuta, no amedrentan carcelero. No reprimen con su yuta, no amedrentan carcelero. Así se ganan mi desprecio, no lo quiero, no lo quiero. Porque ya no puede más, canta porque ya no puede más. Hacemos una aclaración. No era la Vispireta, era Belén la que nos está apoyando en este momento con su música. Así que los dejamos con la música de Belén y Curí. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Chaltumay Lamuen. Aquí está la guitarra que consiguieron para que la tengan. Se agradece mucho la solidaridad también que le hayan prestado esta hermosa guitarra. Ya, y ahora vamos a presentar a otra Lamien que nos va a entregar su arte. Y agradecemos nuevamente a todos los que están aquí, a los que se fueron, porque ya se fueron a la Mien, que venían desde Chiloé, hicieron un tremendo esfuerzo por llegar y nos dieron un mensaje, un nehuén en la mañana, increíble, su testimonio de todo lo que ellos vivieron, de todo lo que ellas pasaron, y se fueron hace poquito porque tienen un largo viaje. Y se le agradece un montón a todos ustedes también que estén aquí, porque es harto esfuerzo, y con lluvia, y bueno... Agradecer y recordar que esta actividad en solidaridad con la Machi Francisco Linconao y los presos políticos mapuches, y estamos vendiendo sopaipillas, todavía quedan sopaipillas a 200 pesos. Poroto también de la olla común, así que el que no almorzó ahora todavía puede llegar ahí a servirse sus porotos más ricos, que lo hizo la Anita junto con las chiquillas de la comparsa, con mucho cariño. Por eso quedan las cosas tan ricas, porque todo se hace con cariño, por eso resulta todo, a pesar de la lluvia, porque todo se hace con puro nehuén. Aquí no hay auspiciadores, aquí no hay nada, nadie nos auspicia, somos mujeres que nos juntamos, nos queremos y estamos apoyando la causa de otra Lamien, que para nosotros es nuestra causa. Así que... Marri, marri, la mien, marri, marri, compuché. Tañi, Mapu nos necesita. Qué bonito ver a todas las personas. Qué bonita la organización entre las mujeres también, entre la mien, para otra la mien, que está bajo esas rejitas que están allí. Porque por seguir su piuque, por seguir su ancestralidad, por defender la tierra, que el patriarcado injustamente ha roto. Inche Marino Yoa Piñén, Casule Ulcantún, Ulcantún. Ñuquemapu y dice más o menos así. Vamos a hacer un temita que lleva por ritmo soy por derecho, una copla venezolana. Se llama Copla a la Resistencia. Hoy, por siempre, siempre, nacerá el haber, nacerá la urgente y bella sensación de luz, como volcán en luna llena, que te abraza con su fuerza natural. Sí, latente ardiente, estará mi mano en un rincón de amor. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces más, gritarás de rabia en tu balcón de humildad. Unas, dos, tres, cuatro, cinco, conocimiento estás. Esos balazos que te dieron por detrás. Dicen que un día todo esto acabará. Dicen que no vale la lucha que hoy tú das. Pero en mis recuerdos y un descanso tu de ayer, si hasta la dulzura luchó en su niñez. Lucha eterna contra toda tu mentira impuesta. Su destino por un sueldo cochino, un zapatito roto debajo de la hoguera, una madre cansada, esperanzada, corta leña, canta quien canta el viento. Pa' que deje ya su baile o se quedará sin techo. Lucha eterna contra toda tu mentira impuesta. Lucro de empresas, hoy mi canto te hace la guerra. Gritos de huelga pa' no estar dentro del sistema. Manos obreras no venta su destino por un sueldo cochino. Hoy, por siempre, siempre nacerá la urgente y bella sensación de luz, como volcán en luna llena, que te abraza con su fuerza natural. Si latente ardiente estará mi mano en un rincón de amor. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces más. Una, dos, tres, cuatro, hijo, ¿dónde estás? Mencionar a los carceleros y a las carceleras que están adentro, esto no es un show para ustedes, esto no es, no le estamos entreteniendo la tarde ni nada por el estilo, aquí estamos haciendo un ulpa, un show para nuestra machi, no es para ustedes, así que no se sientan que estamos divirtiéndole la hora de colación, carceleros y carceleras. Como ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, yo escribí una canción para todas aquellas mujeres que se han rebelado en frente a las parejas maltratadoras, violentas. Un canto para todas las lamien, somos. Se llama Eva Luna. Es así. Y con tres razones que no paran de llorar desde el amanecer. Calma, ansia de verte libre. ¿Quién dijo que el amor no saca sangre sin dolor? Calma, rabia, que los días pasan y cada cual cosecha lo que sembró. Quiso mirar el río y le los ríos, el sol brota tan fuerte, colorido, ancestral naturaleza que respiro, sabia tierra, fuego vivo en ti me inspiro. Y las manos hacedoras de los ríos vierten vida resistente en tu mar, y aquel tronco milenario que hoy anida nuevos cantos que se entregan al volar. Tú me dices en los sueños que resista, madre tierra, no me quiero y vencer. Una historia ya se mueva y los caminos se transforman en Cumeneguén. Tú me dices en los sueños que resista, madre tierra, no me quiero y vencer. Una historia baja nueva y los caminos se transforman en Cumeneguén. Quiero estar atenta, bien atenta a tu fuerza, a tu esencia. Antu mapu, mahue mapu, cutral mapu, fortaleza de una historia en resistencia. Atenta hoy yo quiero estar atenta, bien atenta a tu fuerza, a tu esencia. Antu mapu, nahue mapu, cutral mapu, fortaleza de una historia en la impotencia. Tú me dices en los sueños que resista, madre tierra, no me quiero y vencer. Una historia ya se nueva y los caminos se transforman en Cumeneguén. Estamos aún acá en la cárcel de mujeres de Temuco, pasaje Carmín, transmitiendo de Teye Kangwei Chan por nuestra machi Francisca Linconao. Se presenta ahora la compa La Pispireta, Ulcantún Mapuche, acá de Villarrica. Estamos transmitiendo a través de la señal online de Radio Curruf, radiocurruf.wordpress.com. Pueden conectar a través del enlace señal en vivo, y también hay un reproductor apenas uno abre el espacio de radio. Estamos acá solidarizando con la machi Francisca Linconao. Hemos sabido, se ha difundido poco, solamente por los medios libres, comunitarios, populares o como se llamen, sobre la situación de salud de la machi Francisca Linconao. Ella en estos momentos ha bajado aproximadamente 5 a 7 kilos de peso, se encuentra con la presión alta, hipertensión. Las personas que sufren esa enfermedad saben lo que significa un alza de presión. Puede dar una trombosis, quedar en alguna parte del cuerpo. Bueno, es complicado. Y nuestra machi la tienen ahí encerrada para que desfallezca, para que su espíritu decaiga. Así que nosotros estamos en esta actividad y agradecidos por la consideración y la invitación de por parte de comparsa de mujeres de Gualmapu y la familia de la machi Francisca Linconao, por confiar en Radio Curruf, en este medio que hemos construido a pulso, con dificultades, retrocesos y grandes avances también. Así que agradecemos la consideración y siempre que podamos, cualquier actividad que sea autónoma, libre, anticarcelaria y que tenga un profundo sentimiento de libertad para con todas las personas que estamos luchando por la conquista de la verdadera libertad, y acá los Peñas y la Mien por la conquista y recuperación de su territorio ancestral. Así que eso, dejamos a la compañera La Pispireta y enseguida volvemos con Radio Curruf. Quédense en la transmisión, por favor, los compas, las compas que están escuchando, difundan el link. Gracias, Shaltu. Que les vaya bien. Gracias a la chiquilla. Amor entre mujeres, hermana. Gracias. Chaltumay, Lamuén, Pispireta, se le agradece mucho su música. Estamos aquí con otros Wenui, las Mien, que nos van a traer su música. Ellos vienen desde Imperial, ya, así que un esfuerzo también llegar hasta acá con todo lo que significa el transporte, el salir de allá y llegar aquí y apoyarnos y estar con lluvia y con todas las dificultades que todos hemos pasado, pero estamos aquí y estamos súper bien, estamos parados, estamos libres. Y recordemos que esa libertad también la tiene que tener nuestra machi. Ese es nuestro propósito. Hay que repetirlo hasta el cansancio. Queremos a la machi libre. Necesitamos a nuestra machi en libertad. Machi Francisca Linconao, te mandamos Nehuen desde aquí, queremos tu libertad y por eso estamos aquí, por eso se ha hecho todo lo que se ha hecho, con puro Nehuen. Así es que vamos a tener ahora nuestro Lamien de Imperial, Nache, que nos traen su música. Un afafán para ellos. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Aló, sí, aló. Marri compuché, compu Lamien, compu Peñí. Nosotros somos Natre, agradecemos la invitación a esta instancia donde se viene a exigir la libertad de la Lamien Machi, nuestra autoridad hoy día encarcelada, prisionera, política, y bueno, también de otros peñis que en las distintas cárceles del Gualmapu hoy en día están sufriendo la persecución política y son prisioneros. Bueno, hoy día se nos bajó uno de nuestras guitarras, justo se tenía una vaca y la vaca se le ocurrió comer un clavo, dijo, así que anda ahí siguiendo a la vaca para sacarle el clavo, ojalá que le haya ido bien. Así que mencionamos a Luchito. La. Oye, de nuevo agradecer a la comparsa, a las Lamienes, a las Putumos que están organizando esto, que con su fuerza, con su Nehuen, están llevando a cabo esta, han organizado esto a pesar de la lluvia, todo está resultado, así que eso muestra que hay Nehuen también. La siguiente canción se llama Combustible Rojo. Combustible rojo en sus venas, encendedor de su corazón. La luna y la muerte lo espera por un largo camino de arena. El sistema taladró su cabeza, lo resistió y luego luchó. Si ellos sembraron miseria, esa noche arderán en su hoguera. Rasgó sus ropas, se cubrió con su piel, bebió del fuego, se hizo parte de él. Rasgó sus ropas, morena su piel, bebió del fuego, la razón en él. Combustible rojo en sus venas, encendedor de su corazón. Si ellos sembraron miseria, esa noche arderán en su hoguera. Se tiñe la noche, también su piel. No existen los miedos, solo creer. Por cada uno que muera, 10 renacerán de la tierra. Rasgó sus ropas, se cubrió con su piel, bebió del fuego, se hizo parte de él. Rasgó sus ropas, morena su piel, bebió del fuego la razón en él. Gracias. La siguiente canción se llama Asesinarte y la queremos dedicar a todos los pacos que reprimen, reprimen en las comunidades, que reprimen en las cárceles, a los carceleros, como decían delante. Esto se llama Asesinarte. Lo dice la historia, herida con sangre, ha morido su nombre, usurpador es su carne. Sí, está bien, quiera pacificarme. Ven, vamos, ven, debo asesinarte. Tu progreso huele a muerte, tu arribismo es nuestra miseria, tú no eres nada y te crees superior a esta tierra. Sí, está bien, quieres civilizarme. Ven, vamos, ven, debo asesinarte. Sí, está bien, quieren aniquilarme. Ven, vamos, ven, debo asesinarte. Debo asesinarte. Debo asesinarte. Debo asesinarte. Aguante la autodefensa. La siguiente canción se llama Es Secuelas. Olvidado.

espiritualmente, activamente, con acciones, con ayuda a la familia, ayuda monetaria, con alimentos no perecibles que puedan enviar vía encomiendas acá a la cárcel de mujeres de Temuco. Así que recordemos, como decía la hija de la Machi, Francisca Linconao, para el 20 de julio se está organizando una marcha que va a realizarse acá en Temuco. Prontamente vamos a tener más información sobre eso, el lugar, la hora, y obviamente la vamos a estar difundiendo esta marcha, esta convocatoria marcha en Radio Curruf. Así que aquí mi compañero algo les va a contar ahora. Sí, bueno, se está realizando en este momento un yiyipun Ayacán, Palamachi, Francisca Linconao. ¿Podríamos hablar con alguien de comparsa de mujeres del Gualmapu? Cuando... Sí, ahí mi compañera va a ir a buscar a alguien de la organización para que nos comente sobre cómo surge esta iniciativa y también que nos hable un poco de comparsa de mujeres del Gualmapu. Dejamos y estamos con el audio también de este yeyipuna afuera de la cárcel de mujeres de Temuco, en solidaridad con la Machi Francisco Linconao. No se me va a prestar peño, si no, no tiene nada. Ahora llegó la luz también con el generador, se fue a echar bencina, así que a las personas que nos están escuchando le agradeceríamos que nos ayude a difundir el link de la Radio Curruf, que es radiocurruf.wordpress.com, señal en vivo, o derechamente el reproductor que se abre cuando usted cliquea la página. Así que... Bueno, están buscando a alguien de las chiquillas, parece que están todas en el Yeyipun, así que tenemos que esperar unos momentos hasta que ellas puedan venir acá a acompañarnos al espacio radio para que conversemos con ellas. Dejamos y también para escuchar y para que ustedes sientan un poco del ambiente de lo que está pasando acá, el audio de este Yeyipun. Calma. Ahí estaba el Yeyipun. Se calzaron las Lamien. Y estaba tocando. ¡Aló! Quieran llamarlo afuera de la cárcel de mujeres de Temuco en solidaridad y por la libertad, exigiendo la libertad. Bueno, ahora vamos a continuar después del de todo el Nguyen que nos han dado la Lamien, que le han dado la Lamien Machi también. Y esto se llama Condenó la Inquisición. A propósito de la quema de iglesia, los curas de Opus Dei pidiendo la cabeza de algunos machis que lo encierren. Esto se llama Condenó la Inquisición. Soportarse más con su mentira. Bueno, ahora vamos a conversar con Ingrid, ella es parte de la comparsa de mujeres del Gualmapu, quien nos va a contar cómo fue esta convocatoria, cómo fue el esfuerzo también que ellas realizaron autogestionadamente para lograr esta actividad allá en Huaychan, a las afueras de la cárcel de Temuco. Mari Lamien. Cuéntenos más o menos qué ha significado la organización de esta actividad. Bueno, esta actividad es muy importante, es completamente autogestionada por mujeres, por la comparsa de mujeres de Gualmapu, una organización autónoma de mujeres, mapuches y no mapuches, que nos apoyamos y solidarizamos, en este caso con la causa y con el apoyo y la solidaridad para la Machi Francisca Linconao Huircapán, que se encuentra prisionera y es víctima de un montaje realizado por el Estado de Chile que la mantiene en cárcel sin ninguna justificación, que está ella siendo una de las tantas víctimas, porque en este caso hay 11 comuneros también que están bajo este mismo montaje, hombres en la cárcel de hombres, y ella es la única mujer que está siendo en este caso enjuiciada. Nosotros hemos gestado esta actividad, como les decía, en autogestión, y hemos convocado a distintas organizaciones para que participen y se manifiesten, tanto en la música como en la poesía y en otras actividades, como también es el tejido. Estamos haciendo un tejido para ella, que es un charigüe. Ella lo autorizó, lo pidió y está al tanto de todo lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, nosotros mantenemos contacto con la familia de la Machi, realizamos visita a la cárcel y conversamos con ella directamente. Nos ha solicitado que se sepa su estado de salud, que es delicado. Ella está con un virus estomacal, con un tratamiento antibiótico muy fuerte, y lamentablemente en la cárcel ella no puede tener los cuidados médicos que requiere. Tiene problemas con la presión y toda esta situación de cárcel y de una injusticia tan grande que se está que está cometiendo contra ella, le ha mermado en su salud. Eso es lo que a nosotros nos preocupa ahora. Y bueno, estamos súper agradecidos porque ha sido un éxito en términos de que ha llegado muchas personas, mapuche y no mapuche. Tenemos distintos poetas que han pasado por aquí a pesar de la lluvia, de las condiciones climáticas adversas. Esto no se ha detenido. Empezamos a las 9 de la mañana con un yeyipún, con una ceremonia mapuche, y hemos podido hacerlo aquí en la calle, afuera de la cárcel de mujeres, en un lugar donde no estamos autorizadas, pero a pesar de eso decidimos hacerlo acá porque la Machi lo solicitó, y esto es para ella, para darle fuerza, para darle nehuén, como decimos nosotros. Ella lo necesita y bueno, ha sido todo un éxito porque es una verdad, porque no hay aquí un interés de generar nada en favor de nadie, solamente declarar y exigir la libertad de la Machi Francisca Linconao, porque es una prisionera política. Eso. Bueno, y cuéntenos más o menos cuáles son las próximas actividades que tienen ustedes planificadas en relación a la comparsa de mujeres o a la situación de las prisioneras políticas. Bueno, en este caso fue la Machi. ¿Están al tanto de la situación de otras prisioneras políticas que estén en situación de cárcel? Nosotros no estamos al tanto de otros casos específicos, solamente de los prisioneros políticos mapuches del caso Lutzinger Macay, pero a través de estas actividades pretendemos generar una red de apoyo hacia otras personas que están en esta condición de cárcel, que son condiciones inhumanas, que nadie debería estarlas viviendo, y menos bajo una injusticia y bajo estas leyes, que son leyes que vienen desde la dictadura, como es la aplicación de la ley antiterrorista, que por supuesto que nosotros nos declaramos absolutamente ley antiterrorista, porque esa ley se ha aplicado solo para el pueblo mapuche. Entonces es realmente una ley racista, esa es la denominación que nosotros le podemos dar. Y por supuesto que solidarizamos con otras causas y estamos nosotros generando actividades para poder mantenernos y ayudar a la familia, específicamente de la Machi, Y mantenemos también relación con la familia de Celestino Córdoba también, que es otro prisionero político mapuche que ya está juzgado y condenado, pero aún así las familias de estas personas tienen necesidades porque quedan absolutamente desamparados. La Machi es una persona muy, muy importante dentro de su familia. Ella, aparte de ser una entidad o una autoridad espiritual, ella también mantiene a su familia. Ella trabaja en su comunidad, ella se dedica a la agricultura también. Entonces, la familia también en la parte económica ha sufrido mucho. Tienen que viajar desde el campo todos los días que ella tiene visita porque no la pueden dejar abandonada y eso también afecta en su economía. Y nosotros en esa parte también queremos apoyarla. Por eso también hacemos venta de sopaipilla y de las cosas que se nos ocurran para generar un apoyo también y solidario económico. Bueno, eso, Lamien. Muchas gracias. Gracias por la invitación igual. Estamos felices de estar cubriendo esta actividad como Radio Curruf, un medio de contrainformación del cual, o sea, en el cual pueden confiar. Siempre supimos que hubo otros medios de información oficiales como la Radio Bio Bio, el Diario Austral, que tergiversan la información, que siempre están a favor del Estado, siempre están cubriendo la verdad de lo que realmente está pasando en las comunidades, de lo que realmente está pasando en el Gualmapu y de lo que realmente le está sucediendo a todos y todas aquellos que están decidiendo del Estado. Que son disidentes de las leyes, que son disidentes, que no comprenden una forma de vivir dentro del Estado, sino fuera. Así que estamos muy agradecidos, Shaltumay. También recordarles que la Comparsa de Mujeres es una agrupación de mujeres, por lo tanto, todas quienes participan son mujeres que se autogestionan, que organizan diferentes tipos de actividades acá en Temuco. Y bueno, eso es algo muy importante que hay que destacar, que las mujeres cuando nos organizamos y cuando nos juntamos podemos lograr esto y muchas cosas más. Así que Chaltuma y Lamien. Continuamos entonces con la transmisión en vivo de la actividad Ayecán Huaychán. Para poder calmar un poco la sensación de represión, un holocausto terrenal es otra impresa más del rey que yo no pienso venerar. Soltando un verso prohibido, tus mandamientos al olvido. A puro rap callejero voy derrocando tus monumentos y tus falsas religiones. Debajo del puente hay un indigente muerto. Al lado están los niños con las bolsas aspirando pegamento. Este es el sufrimiento que se derrama en cada párrafo. Revolución mental, hijo real, Temuco del subterráneo. Un lugar sagrado donde se encuentra el rap más puro. Versos prohibidos de un mal nacido que solo vino a relatar el descontento de nuestro pueblo, el descontento. Y allá, atrapado en este laberinto oscuro y cruel, amargo como hiel, mi hardcore es mental, no es artificial, real como el sufrimiento de un indigente al caer el crudo invierno, atrapado en este laberinto oscuro y cruel, amargo como hiel, mi hardcore es mental, no es artificial, real como el sufrimiento de un indigente al caer el crudo invierno, así es el tiempo. Salvando las agujas del reloj, nunca se detienen. Todo gira en torno a este manicomio de porquerías, de falsas profecías, ideologías. Con el dinero hay salvación, nación del terror, leyes corruptas, ambición. Venden el alma por dinero, empresarios sin compasión. Tu forestal es una plaga de destrucción, invasión. Hermano mapuche resiste, Lautaro vendrá con su lanza a cobrar venganza. Resiste en esta tierra en que naciste. Una fábrica de gente que deambula incoherente. Mentes inertes esperando su muerte. Mentes inertes esperando su muerte. Desde aquí, revelación, revolución. Desde la Pobla. Todo el Nehuen para la Machi Linconada, ojalá escuche. Ya, ya. Que sigan, ¿no, hermano, la otra? Una que dice... Pase caminante, hermano. Gracias por escuchar, por dar espacio. Para tirar un rap, bacán. Base caminaste, dice hermano. Ya, ya. Se le puede subir a la base. Gracias por toda la gente ahí que dieron porotito. A todo ritmo la gente cariñosa. Jaja. Comerciante ambulante. Me mantengo en el submundo del comercio callejero, tratado como simple rata solo por buscar el pan. Son agujas a tu mente, son estigmas de la calle. Este rap es realidad. Comienza el combate burlando fuerzas policiales. No me mires como rezagado, solo somos el resultado del escape de tanta injusticia, de explotación laboral. 8 horas en el yugo, no señor, viviendo como un esclavo, sin disfrutar el sol. Algunos vivirán toda una vida sin ver crecer a sus hijos. Lamentables situaciones de la vida cotidiana. Es el hambre que no espera y la máquina te atrapa. Depresiones y problemas, cada día es una guerra para el pobre. Desequilibrio en la balanza, para el rico impunidad y para el pobre represión. Mis manos y mi cara pisoteados por una bota policial. Estos perros no nos dejan trabajar, no me pienso apadronar. Aquí firmó mi pacto en rebeldía, de cruda realidad mi testimonio. Soy uno más de tantos que luchan contra demonios. Espíritu callejero en pie de vuelo, resistiendo ante el avance de los años. De clasismo ya copado, de homofóbicos y malditos racistas. Y malditos racistas, latifundistas. No vamos a obedecer las leyes para romperlas. Seguimos en la calle con más fuerza. Te invito a continuar, no importa lo que venga. Yo mermo con mi rima para mi sobrevivencia. No vamos a obedecer las leyes para romperlas. Seguimos en la calle con más fuerza. Te invito a continuar, no importa lo que venga. Yo mermo con mi rima para mi sobrevivencia. Para mi sobrevivencia. Resiste, Machi Linconao. Desde aquí un mensaje, hermana. Ya. Libertad para la Machi. Lo único que exigimos, libertad, mierda. De estos pacos culiados. Malditos opresores. Desde aquí un gran saludo a la Machi, a toda su familia, a toda la gente que vino. Bacán. Ya me queda un temita. Uno que dice... No, ese no, uno que dice... Rapquena, base Rapquena. Ya, ya. Si le podéis subir más a la base, porfa, Peñi. Ya, ya. Ampliación Las Quilas, representando... Población siempre ahí despierto, organizando hermanos y hermanas de la Pobla, Mapuche del campo. Somos todos hermanos, hermanos, hay que unirse. Ese es mi mensaje. Ya, ya. Wow. Ya, ya. Los días son difíciles y hay que sobrevivir. Recorrer los caminos olvidados, caminando al borde del abismo siempre vamos. La cultura del hip hop nos atrapa, en un mundo infinito es la escritura. Combativa lírica, desde las entrañas subterráneas. La tinta se derrama en los cuadernos de la vida. La calle nos inspira, la lucha no termina. Los raperos se cargaron ya de rimas suicidas. Son conspiraciones desde la Pobla. Gritando desobediencia, este rap la consecuencia de la violencia y hipocresía. Y el empresario concha su madre, impartiendo esclavitud de la cuna al ataúd, estrujando al obrero de por vida. Ellos millonarios, escapa del calvario, es difícil, ya lo sé, pero intenta. Rema siempre contra la tormenta. Amplacio en la esquila, anti-yuta representa. Si no nos escuchan, prenderemos barricada. Y que tanta wea, la protesta ya se arma con el rap del subsuelo. Aquí se pone empeño y humildad, como la hace el sureño. Ya, yeah, como la hace el sureño. El estilo hardcore callejero al cual me ligué desde pequeño. Realidad de población y no de sueños. El rap es la adicción, elocuencia, hermandad. Ese fue mi segundo hogar, vacilando en el cautín. Su fogata y un freestyle. San Antonio, Amplacio, La Quila y Fundo del Carmen. Saludo a los hermanos de la calle, a todas las poblaciones con su gente luchadora. Nuestra realidad es luchar desde que nacemos. No te canses, dale cara a la Babilonia. Crea tu propia historia. El combate subterráneo ya empezó. Veneno mental, desahogo poblacional. Hip hop yo lo disparo y a las mentes apuntar. Se trata de aportar nada más. La rima es espejo de la pura realidad que te dejo caer sobre tu mente encasillada. En tanta golatría y la fama perdiste la humildad. No juegues con el rap porque te te puedes quemar y puedes ser una arma de doble filo. Es la hora que te despailes y ya empieces a aportar, organizar. A través del hip hop mucho se puede lograr. Su fundamento de la pobla de protesta al canal y desahogo. Hay tanto que hacer, no es rimar por rimar. Un sentimiento imborrable de un mensaje entregar. Esa es nuestra revolución, nuestra arma poblacional, el rap, hermano y hermana. Yo vengo del underground, pues de aquí donde yo he vivido, de la cloaca de un submundo escondido, un camino pantanoso, rap oculto, desconocido, de ruidos prohibidos contra toda autoridad. Yo vengo del underground, pues de aquí donde yo he vivido, de la cloaca de un submundo escondido, un camino pantanoso, rap oculto, desconocido, de ruidos prohibidos contra toda autoridad. Contra toda autoridad, bastardos. Gendarme culeado, ni un brillo. Saludo a la Mashi y todo el Nehuen de aquí, toda la gente. Muchas gracias por el espacio, eso ha sido. Muchas gracias, bacán. Muchas gracias por toda la gente cariñosa ahí, siempre atendiendo, bacán. Bacán, toda la gente, pulento, gracias. ¿Se escucha o no? Marmari. Sí, dale nomás. Marmari Lamuen, quiero agradecer por toda la gente que vino. Siempre somos los mismos y se nota. Por el amor que se entrega en esta instancia, porque esto es a base de autogestión y amor. Harto Nehuen para mis compañeras, que son unas mujeres extraordinarias. Desde temprano estuvieron acá apoyando a la familia de la Machi, para que sepa esta sociedad, o más bien suciedad, y las autoridades de Chile, que nosotras estamos presentes, somos mujeres, no queremos ser más vulneradas de la manera que somos, de ningún tipo de vulneración, menos del que está siendo víctima nuestra Machi Francisca Lisconao, estando ahí presa, siendo privada de su libertad. Además, quiero hacer presente también que ahí está preso el Machi Celestino Córdoba. Él está condenado a 18 años de cárcel. No hay que olvidarlo también por la misma causa. También no hay que olvidar de toda la gente que este Estado ha asesinado. Matías Catrileo, el Paco que lo mató, fue condenado a 4 años pena remitida. Y aquí tenemos Machi y gente privada de libertad, condenado a cantidades de años. Y es una injusticia tremenda que está pasando en este país. Nosotros no podemos quedarnos a escuchar y a ver lo que pasa. Por eso estamos aquí, estamos presentes. Gracias a toda la gente que difunde esto, que apoya. También no hay que olvidar a Alex Lemún, a Mauricio Quintriqueo, a José Buenoante, a mucha gente, también a los presos políticos, a todos los presos políticos mapuches que están en este momento imputados por la causa de los Lucien Yemakai. Realmente duele esto, duele y aquí estamos. Es nuestra forma de lucha esta. Esta es mi forma de lucha, escribir y denunciar a través de lo que escribo. El estómago me duele. 8 gendarmes son absueltos porque no existen responsables por el incendio que inmoló a 81 reos de la cárcel de San Miguel. Sus familias con impotencia escuchaban la decisión unánime del juzgado. ¡Qué mierda están los tribunales! ¡Fuerza, hermanos! Vamos a cobrar la plata, repetía con voz quebrada, entre lágrimas, un familiar. Son tratados como a los parientes de los delincuentes. Le hablan con su burda mala clase, burguesa. Quieren anestesiar con mentiras su dolor infame. En este país vengo a denunciar que 18 años de cárcel fue condenado a una autoridad ancestral. Machi Celestino Córdoba. Con metralla sus hijos y curres fueron aterrorizados. Mas su Nehuen raudo vuela por nuestra tierra. Encarcelada nuestra Machi, papá y Francisca Lincolnao. Para este gobierno no tiene represor, no tienen valor. Nuestras autoridades ancestrales, ni menos reos. ¿Hasta cuándo su maldita democracia nos reprime y tortura? los presos, la impotencia recorre mi sangre. El piuque erguido, la lluvia se deja caer sobre los techos, creando una mágica tocata que con fuerza regala esta araucanía aguerrida, esta Gualmapu sufrida. Viajo a mi niñez en el campamento Raúl Silva Enrique, ollas comunes, caras mimetizadas, un baño para 16 familias, mi padre en Pisagua, la sangre derramada, mujeres fueron apaleadas, niños que no nacieron, ni mucho menos fueron abortados, fueron provocados, asesinados, fueron mis hermanos, fueron adoptados, fueron vendidos. El soberbio viento viene a abrazar los techos, se los lleva, pero no se lleva las historias en la memoria, ni mucho menos la impunidad. Esto es un caos, pero solo para algunos. No quiero ver más las mentiras de la tele ni de los diarios, ni quiero escuchar la radio. Mejor me tomo un agua de toronjil para ver si mi guatita se sana. Quiero hacerme amiga de la amnesia, habla la voz de la inconsecuencia, y escucho mi piuque, continuemos la resistencia. Mari Chihuahua también. Voy a leer otro trabajo que se llama ¿Hasta cuándo? El frío de la noche cubre este cuerpo cansado que fue encarcelado. Se arrima la luna para vigilar con ella tu sueño, aguerrida compañera, aguerrido compañero. Con historias en décadas surcadas en consecuencia, con la madre tierra, el mar, los ríos, los árboles y las plantas. La realidad solloza conmigo, gritando con fuerza. ¿Hasta cuándo impunidad será cercana? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré contigo, abrazada a tu cuerpo a los pies del canelo en donde me tomé tu boca y recuperamos nuestra ruca? ¿Hasta cuándo saboraré la justicia y calmaré el torrente de heridas que lleva tu memoria y la de nuestra gente, la de nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los arzobispos, los curas niegan nuestros muertos, como niegan nuestros muertos por su bala, como niegan su pedofilia? ¿Hasta cuándo? Sí, esto es como un sueño que se vive y que se muere. Se siente la vida puro luchando y el peuma nos persigue. No puedo negarlo. ¿Hasta cuándo? Sueño que tu mirada hiriente me abandona y una nube azul nos cubre. Y espero que seas libre y te abracen tus hermanas y tus hijos. Y yo me abrazo con Mauricio. ¿Hasta cuándo? Despierto y veo tu risa, carita de luna, pero no me encuentro con la amiga cordura. Agradezco la vida con un botellón de tinto con mi hijo Marcelo. ¿Hasta cuándo? En estos días se aprende que caerse es sobreponerse, limpiarse del barro sin que nadie te ayude y nadie lo hará. De eso estoy segura. ¿Hasta cuándo? La bondad y la lealtad es una hermana esperada y el egoísmo y el terrorismo de Estado un enemigo indeseable que se mete en tu carne. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el paco culiado racista, cafelle del Estado, no paga ni la micro y el chofer le hace el aguante para que no le saque un parte? ¿Hasta cuándo? Vamos por la vida buscando la paz, luchando por la libertad, sembrando la igualdad. No llevamos maleta y no seremos las tontas detrás de una puerta. ¿Hasta cuándo? Ahora voy a leer el último trabajo que es un clásico, tengo que leerlo porque es una carta para los políticos, para La Moneda. Se llama La Moneda Santiago Chile. La Moneda Santiago Chile, un palacio de excremento, perdón, quiero decir de cemento, adornado de tiranía y lo caminan bailarines de la indiferencia, hombres y mujeres de corbata llenando sus bolsillos de plata, miran por sus ventanas blindadas que protegen su burocracia, su democracia y su falacia, se esconden en su maldad y en su hipocresía para la foto la sonrisa retorcida. En los juzgados y las cortes vemos sus generaciones de representantes del Estado que no nos representa. Sus maquinaciones son pulentas, encarcelan nuestros cuerpos, pero no apagan la voz del que lucha. Su ironía se le escapa de las manos por los ojos con sus ilegales leyes. Sus puertas son amplias, esconde y roban todo a su paso. Nuestra agua, nuestra semilla, aprueban proyectos que matan nuestros hermanos y nuestra tierra madre. Los señoritos y las señoritas no conocen la lealtad. Sus desempleados bien lo saben. No los toques, tu metamorfosis será letal. No, serás un político. En su jardín yacen muertos podridos en crueldad, y debajo de su asfalto sus reuniones, donde aprueban los miserables sueldos del obrero, y el obrero sujeta su pan con dignidad de tu mano explotadora con tu sueldo desbordante. Sus mentiras recorren el país, asesinos, sucios burgueses, quieren destruirnos, silenciarnos, relegarnos. Deberían tomarse un agua de toronjil para ver si su corazón se sana. Aunque sin ser médica, les veo un serio caso de males crónicos. Sana, sana, culito de rana. Y si ellos hablan hueás, ¿por qué yo no? Solemnemente les mando un beso enlutado a los políticos desgraciados. Shaltumay Lamien, Marichihueo, fuerza a la gente que está presa, fuerza Machi Francisca Linconao, fuerza, fuerza Celestino Córdoba, Marichihueo, fuerza mujeres. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Entonces ahí teníamos a Jessica Nauto, la Lamien que acompañó con un poco de poesía. Bueno, repito, teníamos recién a Jessica Nauto, que nos acompañó con un poco de poesía. Anteriormente habíamos tenido a Malnacido, que es hip hop, así que vamos a seguir también con la actividad. Están diciendo, están llamando a la próxima invitada, así que vamos a dejarlo a continuación con ella. Luego también contaremos sobre otras actividades que se estarán haciendo. Así que seguiremos escuchando a la Lamien. Así que los dejamos con ellos. Todo lo que haya, acerquémonos. Vamos a hacer un masatu hacia la Gendarmería de Chile. Que le llegue ahí el último futane, buen, a la papay. Eso. Probablemente ella está muy contenta en este momento, así que despidámonos con todo el Nehuen, con todo con Puchupúe, y de la mano, abrazados, tejidos, así como el Masatu. Masatu, Masatu, como las olas del mar, avanza, retrocede, y bueno, tenemos la Yaf Yaf, así que ocupémoslo, los que están ahí en Rehue, Yaf Yaf, pero aquí lo ocupemos ahora. Así que, Fenchen Mañón, muchas gracias por todo, quienes han llegado, quienes no han podido llegar, quienes han llegado tarde, también se les agradece, con cámara o sin cámara, con instrumento o sin instrumento, así que eso sería, no sé si quedan empanadas, sopa y pilla, no, ni elan, ya, no queda nada para vender, solo trafkin de Nehuen, eso, si alguien quiere decir algo en este momento, papá, y usted quiere, o usted. ¿O alguna otra persona quiere decir algún...? Ah, aquí me avisan por interno que hay una audiencia este viernes. ¿Dónde? Pupeñi Polamuen, una invitación para este viernes 15 de julio, audiencia al Peñi Daniel Melinao y a su comunidad. También está en ese caso la Lamien Elisa. Este viernes a la mañana en tribunales de Collipulli. Para los que pueden apoyar, hay hartos casos judiciales en todo el Huelmapu, en Lebu, en Collipulli, en Temuco, en Mulchen también hay un Peñi. Así que apoyar a los presos políticos mapuches, apoyar a la Lamien Machi y Futay Yekan Weishan. Bueno. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras también de un Peñi que invitaba a la audiencia del próximo 15 de julio, que se va a realizar en las dependencias del Centro de Injusticia. Así que esperando también el momento para que salgan las Lamien y los Peñi a hacer el último envío de energía hacia la Machi. Contarle un poco también que ha asistido mucha gente, que ha sido una jornada donde también ha habido se ha denotado la solidaridad por parte de las personas que están dentro de esta región. Y bueno, también recordarles que esto lo vamos a seguir también transmitiendo, que escuchan Radio Curruf. Próximamente se van a venir nuevos programas. También avisando también a la gente que esté atenta con los próximos, con las próximas cosas que sucedan tanto en Huelmapu, ya que No olvidemos que hace un par de días se volvió a legalizar el control por detención por sospecha, así que también estar atento a eso con lo que vaya a suceder también acá en el Gualmapu. Hace un par de días atrás también habían detenido a unos peñis en Ercilla, así que hay que estar atento y estar coordinado frente a lo que suceda frente a esa instancia, a ese accionar sobre de la represión. Bueno, ahora los vamos a dejar con el último envío de energía que van a hacer las Lamien de comparsa Mujeres Gualmapu, que fueron las que convocaron a esta actividad, así que los dejamos con ellos, porque ya con ellas y con ellos, porque van a comenzar con la ceremonia. Bueno, ya estamos dando término a la actividad Yekanwei-chan. Fue una actividad muy hermosa, llena de emociones, llena de emotividad, llena de fuerza, de mucho Nehuen para la Machi Francisca Linconao. Ahora en este minuto se está haciendo el último Yeyipun para darle fin a esta actividad. Este día 10 de julio acá en Temuco, Guarria, un día lluvioso, hasta granizó, pero sin embargo el Nehuen de todos quienes quisimos venir a apoyar a la Machi no claudicó, estuvimos acá, transmitimos la actividad y bueno, esperamos que de diferentes lugares nos estén escuchando, muy agradecidas de que estén al otro lado del computador. Ojalá estuvieran acá, pero bueno, en este caso, en muchos casos no se puede. Así que esta fue la transmisión en vivo y en directo de Yekanwei-chan, acá en Temuco, Guarria. Nehuen Compuche, Nehuen a todos los presos políticos, mapuche y no mapuche, libertad a todos los presos, por el fin de todas las cárceles, de centros de exterminio de animales, de humanos. Estamos acá, Radio Curruf. Siempre transmitiendo para ustedes. Nehuen y libertad a todos los presos políticos.